Aprovechando nuestro primer día aquí en Agroactiva y de visita en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, vamos a dialogar con Jorge Torelli. Él es gerente general de Frigorífico Matievich y lo vamos a tener cerquita a la barriga la semana que viene. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, así es. Vamos a estar en unas jornadas de campo que organiza el Instituto de Promoción de Carne Vacuna, que es un formato que venimos haciendo y que a mi gusto es el mejor formato que podemos tener. Respecto, porque entendiendo la idiosincrasia de los productores les gusta ver, tocar, entonces buscamos de cada zona establecimientos que estén aplicando tecnología de punta, realizando manejos especiales y ese tipo de cosas. Lo elige el INTA, por supuesto, y bueno, y eso es para mí, por la idiosincrasia del productor, que le gusta ir a ver lo que hace el vecino, cómo le está yendo, y si le está yendo bien, mejor. Y bueno, y aparentemente es un formato que viene siendo muy convocante. Antes hemos andado por toda la Argentina, en Santiago del Estero, en Salta, en Mendoza, San Cristóbal, provincia de Santa Fe, Formosa, y siempre con asistencia de 600 productores, entre 400 y 600, hasta 800 productores, nos han quedado chicas las carpas, y eso nos demuestra, y productores realmente, ¿no? O sea, sí. Gente de... Yo que he participado en alguno me he dado cuenta que sí, lo más es lo mejor que es, se puede hacer, ¿no? Yo siempre digo, cachete colorado y Frente Blanca, son los que están en el, todo el día, en el día a día, y la verdad que llevarle algunas pequeñas charlitas nuestras y ver que los técnicos que están trabajando en el establecimiento muestren sus resultados, muestren sus experiencias, es un formato que tiene muchísimo éxito, ¿no? Jorge, del lado de la industria, como en el caso de ustedes, ¿cómo se está viendo este momento de la ganadería argentina? Bueno, del lado de la industria realmente hay que separar dos industrias, una que es la de consumo interno, que se ha mantenido, por supuesto, con un poco de baja de su capacidad operativa, están trabajando al 70%, y del lado de los frigoríficos exportadores, que están trabajando un 50-60% de su capacidad operativa. Más complicado, ¿no? Un poco más complicado, pero con un cambio. Todo este proceso ha llevado a que muchos frigoríficos exportadores estén participando activamente hoy en el consumo interno, que antes prácticamente era impensable. Han conocido el mercado interno, que tiene sus bemoles, o sea, no es un mercado fácil, es un mercado complicado, y hoy por hoy están teniendo una actividad mixta. Eso les ha permitido hacer los ajustes, y bueno, lamentablemente se han perdido muchos puestos de trabajo o han quedado en el freezer. Muchos frigoríficos que han cerrado. Claro, muchos frigoríficos que se han cerrado, y esos puestos de trabajo han quedado allí sin ser ocupados. Pero creo que de todo esto hay que ver siempre la parte positiva. Los frigoríficos exportadores están viendo de que el mercado interno es un mercado más, es un mercado que integra muy bien, y que la idea es tener la mayor cantidad de mercados abiertos. Y justamente uno de los más importantes, yo siempre digo de no demonizar el mercado interno, uno de los más importantes es el mercado interno argentino, con un consumidor altamente especializado, y que la realidad es que consume entre 58 kilos a 60 kilos por habitante y por año, y lo va a seguir haciendo, y así consuma 50 kilos, igual va a ser una locura de cantidad. Sí, es folclórico eso, sí, ¿no? Sí, somos los campeones del mundo en consumo de carne, ¿no? Jorge, la cuota 481, ¿cómo la está viendo? Bueno, salieron las primeras, sí, ¿no? Sí, los primeros embarques salieron, estamos en la etapa de, por lo menos la industria que hizo, está en la etapa de aprendizaje, tanto sea de los productores como de los frigoríficos. Bueno, aprendizaje, ¿a qué me refiero? Y que estamos viendo los niveles de rechazo para ver de no más tener... Más que nada del parte de los productores, claro. ¿No? No, y de parte de los frigoríficos, porque mucha hacienda encerrada era propia del frigorífico también. Para bajar ese nivel de rechazo, especialmente con el tema de la edad, la dentición, osificación. Y después también, después ya cuando entramos a ver los números finales, el grado de engrasamiento que necesita este tipo de cuota 481, hay que estar muy finito, porque si nosotros perdemos, por ejemplo... como hay frigoríficos que han tenido algunos problemas para colocar el asado muy gordo, que es rechazado por el consumo interno, bueno, eso es una cuestión que tenemos que manejar y acomodar, porque en realidad hay que aprender, digamos, ¿no? Sí. Porque en realidad, si perdemos, el asado representa el 13 al 15% de la media res, y por supuesto que es uno de los grandes generadores de valor o de poder de compra, digamos, y bueno, hay que repensar un poquito cómo es este tema de encierra corral. Si uno encierra muy liviano, engrasa muy rápido, el animal no alcanza los kilos necesarios para tener los cortes especiales que quieren los europeos. Y bueno, hay que aprender. Yo creo que todo el año 2015, hacia fines del 2015, ya podemos estar un poquitito más en marcha, pero ahora son todos periodos de aprendizaje. Y el problema más complicado es que el euro ha perdido mucha competitividad frente al dólar. Esto no es una cuestión que podamos manejar nosotros, pero la realidad es esa, y se ha caído el precio en dólares. Cuando en octubre del año pasado se fijaban valores para la cuota 481 desde Uruguay, nosotros todavía no habíamos hecho embarques, de 10.500 dólares, y hoy estamos hablando de 8.400, 8.500, y algunos argentinos alcanzaron a cerrar en diciembre. Estos embarques que se hicieron fueron de 9.000 dólares para arriba. O sea, la realidad es que el número se ajustó mucho, pero no por una cuestión propia, sino que por una cuestión de debilidad del euro frente al dólar, ¿no? Claro. Aquellos que hace unos cuantos años por ahí seguíamos los concursos de novillos, que antes se hacían muy seguidamente, ahora no tanto, y después iba esa carne al gancho y los jurados clasificaban y explicaban. A mí me encantaba, porque es una manera de enseñar a los productores dónde está la grasa, cómo se debe manejar y cómo se debe conocer un novillo engrasado o no, ¿no? Claro, eso es lo importante. Eso, yo particularmente soy muy afecto, igual que usted, a este tipo de bloques. De hecho, nuestra empresa en Rosario, la empresa donde yo ejerzo la actividad privada, hemos realizado varios bloques, incluso algunos para Agroactiva, que fueron presentados el anteaño. Y bueno, era importantísimo porque había mucha transferencia de conocimiento y marcaba el rumbo para dónde tenía que ir el criador y el engordador, fundamentalmente pensando en la genética que iba a aplicar. Sobre todo cuando se trata de grano, ¿no? Claro, el grano es muy complicado. Es complicado porque si uno tiene... Bueno, la ganadería argentina ha ido hacia un frame un poco más chico, un animal más precoz, porque tiempos han llevado a que el animal le permita al productor entrar y salir rápidamente del negocio, y más si lo encerramos en el feedlot. El feedlot ha crecido mucho en los últimos 15 años, hoy por hoy representa un alto porcentaje de la faena nacional. Grande o hay chico, hay por todos lados. Por todos lados, y representa un gran porcentaje de... Esto es muestra madurez del productor argentino, digamos, ¿no? Y bueno, pero le falta esa parte todavía, y que creo que con la 481, por eso digo, tenemos que aprender, tenemos que volver para atrás, porque tiene que haber feedback de los conocimientos, de decir, che, mirá que tuve mucho rechazo de esto, o estuvimos muy al límite con esto. Tenemos que repensar un poco el tipo de animal que estamos teniendo, si no tenemos que inyectar alguna cruza continental con de hecho... Es como el auto de carrera, ¿no? Todo el mundo lo sabe que en los block test, siempre los premios se los llevaban los Limangus. Sí, era una cruza de continental. Y en el mercado de Liniers también. Exactamente, bueno, y por ahí entonces, pero ¿por qué? Porque es un animal de un frame un poco más grande que le permite dar caja al animal y cargar kilos, pero no a base de grasa, sino a base de músculo, Jorge Torelli, la verdad que un gusto charlar con usted. Nos vemos el jueves, si Dios quiere, allá en La Juanita, en Olavarría. Y gracias por la nota. No, por favor, y nos vemos allá. Esperemos que no haga mucho frío, porque se viene. Bueno. Pero bueno, tiene que llegar en algún momento, ¿no? En algún momento tiene que llegar. Muy bien. Gracias. Gracias a usted.